toda tu audiencia ahí. Ahí está. Bueno, Pedro, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Y para hablar de una reunión importante, el intendente recibiendo a los gremios, fuiste partícipe. Contanos un poquito, Pedro. Sí, teníamos una reunión con el intendente y bueno, ahí nosotros participamos junto a otro gremio. Y bueno, como vos lo estabas anunciando, los temas fueron principalmente salariales, el tema de los insumos y el tema del pase a planta de los compañeros que tenían que haber pasado a planta este año, ¿no? Uh-huh. Y el tema de aquellos monotributistas que en su momento tendrían que pasar a ser contratados, ¿no es cierto? Uh-huh. Pedro, ¿cómo viste, teniendo en cuenta tu experiencia en negociar con sectores de las autoridades, ¿Cómo viste el recibimiento del intendente? No, el recibimiento del intendente siempre es bueno, o sea, no, siempre desde que nosotros estamos y desde que eres intendente siempre nos ha abierto las puertas, o sea que el diálogo es muy fluido, o sea, ahora la sensación es que la situación de la municipalidad no está bien, o sea que eso es lo que él nos estaba explicando y bueno, se harán todos los esfuerzos para encaminarnos por un buen camino, ¿no? Uh-huh. Pedro, y teniendo en cuenta la situación que plantea el intendente, ¿cómo ves vos, más allá de la decisión que pueda tomar el municipio, cómo ves vos de acá al corto plazo una posible recomposición salarial o abrir por lo menos las etapas de negociaciones? Están abiertas. Nosotros tenemos ya teníamos un aumento salarial hasta mediados de este año, o sea, hasta julio, teníamos un aumento salarial de un 15%, un 4 y un 5. Uh-huh. Se dio solamente el 15 y se suspendió ese 4 y ese 5%. Uh-huh. Entonces eso es lo que estamos buscando, de que se que ese porcentaje, a ver cuándo lo estaríamos empezando a cobrar. Uh-huh, o sea, uh-huh. Los compañeros municipales, ¿no? ¿Cuándo estarían cobrando ese aumento? Sabemos que en el resto también de la provincia los que más han dado es un 10%. Pero bueno, nosotros consideramos que cada vez el salario de los trabajadores cae más. Ya veníamos con una baja desde la gestión anterior, desde el periodo anterior, o sea, del año pasado, donde habíamos tenido solamente un 37% de aumento y la inflación había llegado a un 54%. O sea que la gente lo que siente es que cada vez cobra menos. Ahí está. Pedro, sacándote de este tema puntual y viéndote cómo estás con el análisis de la situación de la declaración de ley de emergencia solidaria que impacta en el sector de los trabajadores y que ha llevado a que haya una instancia judicial que ya tuvo una respuesta a favor del gobierno, ¿cómo estás viendo todo eso, Pedro? Nosotros lo estamos viendo con preocupación porque también esta reforma ataca más a los trabajadores que al resto. Cuando te dicen, vos fijate que acá los compañeros municipales, hay muchos compañeros municipales que también van a tener que pagarse más del 2%. Uh-huh, sí, sí. Es otra caída más del salario. Uh-huh. Aquellos compañeros que cobran 75.000 o un poco más de 75.000 pesos, a todos le toca el aporte jubilatorio de esta reforma, de última es un aumento a la reforma previsional, ¿no? O sea, estamos de a poco ya no cobrando el 82% móvil en la provincia de Entre Ríos, que siempre nos tratamos que en la provincia de Entre Ríos está el 82% móvil, pero si cada vez nos siguen aumentando más el aporte jubilatorio, no es tan así, no es tan cierto que lo del 82% móvil, porque vuelve a caer. ¿Ves factible una respuesta de la justicia con respecto a esto? Porque ya hubo un revés, pero ¿crees que hay que seguir avanzando por ahí, Pedro? Apelando obviamente a tu experiencia en un gremio. Sí, nosotros estamos en eso, o sea, de distintos lugares de la provincia se está haciendo este recurso de amparo. Y bueno, sabemos que por ahí nos cuesta hablar de la justicia porque no sabemos si hay justicia o no hay justicia. Exacto, tal cual. Ellos generalmente se acoplan al Poder Ejecutivo y hacen lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Tal cual. Pedro, como siempre, un placer tenerte en el programa. Gracias por la predisposición siempre. ¿Por qué no estaba programada la nota? Y Pedro igual siempre accede. Así que, Pedro, te agradezco mucho y te mando un abrazo enorme acá de Mañanas del Sur. Bueno, no, gracias a vos por llamar y así de esta manera explicarle algo a la sociedad de las reuniones que tenemos con el intendente y los otros gremios. Perfecto, Pedro, te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Bueno, abrazo mío.